juzgarán. Podría ser cierto, siempre y cuando esa persona sea sincera con su trabajo y realización. Si no lo es, entonces los sentidos interiores estarían captando a una persona llena de vanidad, de apariencias, de orgullo, porque el trabajo que ella está haciendo no nace del corazón sino de una imagen aparente que ella quiere transmitir a los demás. Solo aquel que tiene sus sentidos internos despiertos se dará cuenta de la verdad y no se dejará engañar. El cerebro del hombre planeta Tierra está lleno de energías pensamientos de este tipo, sus pensamientos no concuerdan con sus actos y acciones. Él piensa una cosa y realiza otra, no es congruente, su realidad no concuerda con él mismo. Ustedes, con sus pensamientos distorsionados y enfermos, han creado formas horribles, deshumanas. Las enfermedades que constantemente aparecen son el resultado de energías pensamientos que fluctúan en el ambiente y que atacan los cerebros, estos mandan las órdenes equivocadas a los sistemas, los cuales van a trabajar conforme las órdenes que reciban. Es un círculo vicioso que no termina. La verdadera humanidad consiste en existir de acuerdo con los mundos interiores y que estos puedan ser expresados en el exterior de la existencia, en pocas palabras, lado izquierdo congruente con el lado derecho. La verdadera cura se encuentra dentro de ustedes, es la transmutación voluntaria de sus energías pensamientos. Créanlo, ustedes tienen la capacidad de hacerlo, fueron programados para ello. Solo les falta el conocimiento para realizarlo. Les estamos mandando mucho conocimiento a través de miles de mensajes. Ustedes tienen que romper con los viejos y obsoletos esquemas que no los dejan avanzar. Hagan un esfuerzo y abran su mente, que aquí estamos. Para realizar la cura, deberán primero conocerse a sí mismos. Si decimos que la enfermedad comienza primero por las energías pensamientos psíquicas, entonces deberemos analizarlas, clasificarlas y entenderlas, para poder erradicarlas. Ustedes conocen estas energías como emociones y sentimientos. Emoción, agitación del ánimo producida por impresiones, ideas o sentimientos intensos. Estado anímico que se deja llevar por las impresiones. Conmoverse por la sensibilidad y emotividad de la emoción. Sentimiento, impresión que producen las cosas o los hechos en el ánimo. Parte afectiva y emocional de una persona. El sentimiento es una causa y la emoción un efecto. El sentimiento es una acción y la emoción una reacción. El sentimiento es una secuencia y la emoción una consecuencia. El sentimiento es ayapliano y la emoción es humana. Si ustedes realmente desean curarse, deberán psicoanalizarse a través de los sentimientos y emociones. Este estudio los hará profundizar en su mundo interior, y los sentidos internos los ayudarán a hacerlo. Ellos captarán la verdad de los hechos y no lo que ustedes pretenden o desean entender. Cuando nos referimos a los sentidos, la misma palabra lo dice. Sentir significa opinión, juicio o sentimiento por algo. Percibir a través de los sentidos. Referido a algo que no ha ocurrido, presentirlo o tener la impresión de que va a ocurrir. Referido a un estado o situación, encontrarse en medio de ellos. Percibir por los sentidos. Darse cuenta, pensar, opinar.